Frecuencia Argentina. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo Alpargata. Desde Elche, Alicante, España. Argentino. Navidad en todo el mundo y nosotros por Elche Alicante España lo festejamos de una manera muy especial. Nos invitaron, como te contaba recién, a la cena muy pero muy íntima con los amigos de la Asociación Argentinos de Elche. En primer lugar entrevistamos al presidente de la asociación. Todos de pie, don Diego Satostegui, estuvimos charlando con él, con algunas interferencias de los presentes, y bueno, salió esto. Mira, escucha que al final fue lo mejor que pudimos hacer, fue esto. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Feliz Navidad. Buenas mamá. Feliz Navidad. Y yo creo que has cometido un error en no haber hecho esta nota más temprano. Por empezar. En todo caso tendría que haber hecho un antes y un después, ¿no? Sí. Pero bueno, ya estamos en el después. Festejando la Navidad. Festejando la Navidad con amigos y bueno, en familia y con amigos, sí. Lástima a algunos, ¿no? Bueno, dicen que el ser humano hay de un sitio donde nunca puede regresar, que es el ridículo, ¿no? ¡Grande, maestro! ¡Grande! Y de la Argentina, algunos... Yo creo que... Bueno, la Argentina hay muchos que no pueden regresar ni extraditados, creo. Pero bueno, yo creo que el ridículo y creo que ninguno puede regresar, pero bueno. Que, menos mal que esto se escucha y no se ve, ¿no? No se ve, las fotos se ven, ¿eh? Estuvo lindo lo del baile arriba de la mesa, esa de la silla. Sí, me gustó mucho la peluca esa que luciste esta noche. Sí, pero vamos a poner la foto, ¿eh? Bueno, saludo para la audiencia. A ver. Bueno, una vez más, gracias Gustavo por estar presente siempre en todos los acontecimientos de la ciudad de Cien. Y bueno, queremos saludarte a vos y a toda la gente que siempre escucha el programa. Este no es el buen entorno para hacer una nota, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, vamos a probar. Ha brotado la vena futbolera esta noche acá, ahora en un momento, pero bueno, yo quiero agradecer el pechito argentino de Messi, que le hizo un gol a Estudiantes de La Plata, ¿no? Eterno rival nuestro de Gimnasia. Pero bueno, no, estamos muy contentos por Messi y por todos los argentinos que jugaron, porque hubo un equipo que no jugó esa noche. Eso lo dejamos para la sesión de Carlos, ¿no? Sí, eso para una perlita para Carlos, que puede ver que él es el que aprecia bien y sabe comentar bien los partidos. Bueno, no sé, me gustaría que le haga... Siempre me agarras a mí primero y bueno, me gustaría que... Me gustaría que... Hay que subtitularlo, esto no se entiende, ¿eh? Me gustaría que hable alguno de los presentes, alguno de los que estén en condiciones. Sí, más de lo que han hablado ya, han gritado. No, claro, por eso, que hable. Ah, que hable. Alguno de los que estén en condiciones. Aquel que es el cancherito del grupo, ¿no? Nos vamos a por... Y si se comporta por ahí le podría hacer una nota, bueno, sí. Bueno, muchas gracias y saludo a todos y que pasen bien la fiesta. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Estas son las efemérides correspondientes a la última semana del 2009 y los primeros días del 2010. 27 de diciembre de 1950, nace Juan María Traverso, piloto de turismo carretera y TC2000 de la Argentina. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es la conmemoración de un episodio histórico del cristianismo, la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, Judea, ordenada por el rey Herodes, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. En Hispanoamérica y en España, este día es costumbre realizar bromas de toda índole. 30 de diciembre de 1946, nace la cantante argentina Teresa Parodi. 30 de diciembre del 2001, el peronista Adolfo Rodríguez Saá renuncia a la presidencia argentina por la falta de apoyo de su propio partido tras una semana en el poder. 1 de diciembre de 1956, nace Sergio Víctor Palma, boxeador argentino. 1 de diciembre de 1992, el peso reemplaza al austral como moneda argentina. 2 de diciembre del 2002, Eduardo Duhalde asume como presidente de la Argentina. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. A través de nuestro Facebook también hemos recibido saludos de Daniela Vanina Argento, de Isabel Curto, que nos dice felicidades Gustavo y que la pases con felicidad junto a la familia. Saludos también Jorge Elías Omar, gracias Gustavo, muchas felicidades para ustedes también de parte mía, dice, y de la familia. Feliz Navidad, Daniela Vanina Argento, feliz Navidad familia, nos dice María Silvia Aguilera, gracias Silvia por todas tus lindas palabras. Patricia también, muchas gracias por estar presente en nuestro Facebook. Susana Alcaraz desde Orihuela también nos dice felicidades, gracias Susana. Graciela Cuello también ha estado comentando nuestros estados en Facebook, también Graciela, muchísimas gracias. Y bueno, a todos, enseguida vamos a seguir saludándolos, a todos, muchísimas gracias. Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije corazón, que ya se encontró otro amor. Y ya que estábamos mencionando los saludos que hemos recibido en nuestro grupo Frecuencia Argentina en Facebook, si no estás con nosotros podés agregarnos, hacerte fan de nuestro grupo en Facebook y así compartimos un montón de cosas. Hemos recibido un saludo muy especial, está dedicado para el presidente de la asociación, Diego Satostegui, y viene de parte de Susana Gagliotti, que nos dice: Gustavo, si estás en una emisión de radio, mandale desde Argentina un beso grande a Diego Satostegui y a toda su familia, que es también la mía, Silvia, su mujer, y las nenas Milena, Nerina y Narela. Deciles que los queremos mucho y que los extrañamos un montón, dice Susana desde Argentina. Así que mandado está el saludo para Diego y toda su familia, el saludo que nos llega a través de Facebook, esta herramienta excelente que sirve para comunicarnos. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bien, vamos a hablar de automovilismo. Y no pudo ser. En Buenos Aires, en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez y en la última carrera de TC, José María López venía tranquilo asegurando el campeonato hasta que su compañero de equipo, Martín Basso, rompió el motor y desparramó aceite en la pista. Pechito no lo pudo esquivar y se despistó. Emanuel Moriarty, que sí pudo esquivar la mancha, se aseguró la punta a 7 vueltas del final, llegó primera y encima se quedó con el título. Otro campeonato más para Ford. Vamos a repasar las series entonces. En la primera la ganó Diego Aventín, siempre se corren a 6 vueltas, con Ford. Segundo fue Fontana con Dodge, tercero Ortelli con el Chivo, cuarto Altuna también con Chivo y quinto llegó Mariano Werner con el Ford. En la segunda serie, Castellano la ganó con el Dodge, segundo fue Matías Rossi con Chevrolet, tercero Ledesma con Chevrolet, cuarto Ugalde con Ford y quinto Emiliano Espataro con Chevrolet. En la tercera y última serie, el ganador fue Emanuel Moriatis con Ford, segundo Pechito López con Torino y después vinieron tres Ford, el de Bonelli, el de Maximiliano y el de Sabino. En la final, que se corrió a 25 vueltas, lo encontró ganador a Emanuel Moriatis, segundo fue Ortelli, tercero el Pato Silva, cuarto Espataro, quinto Fontana, Ponce de León, Piccini, Falaschi, Guarnacchia y Pisandelli completaron los 10 primeros. El campeonato, como les dije, fue ganado por Emanuel Moriarty, que sumó 203 puntos. Segundo fue Mariano Altuna con 197 puntos y medio. Tercero fue Pechito López con 196. Ortelli sumó 184 puntos. Diego Aventín sumó 180. Fontana, Ledesma, Ugalde, Castellano y Silva completaron los 10 primeros del campeonato. Gustavo Olivetti presenta Frecuencia Argentina. Compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado, comemos mate. Hagamos un asado, comemos mate. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Hagamos un asado, comemos mate. ¡Mira, pero carajo! En el festejo de la Navidad en la Asociación Argentinos de Elche éramos muchos, pero uno de los que más ruido hacía era Darío. Tenía muchas ganas de hablar y esto es parte de lo que charlamos con él. Buenas noches, papito, ¿cómo te va? Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Vos sos el mismo de recién. ¡No, la mucha se la come! No, no, estás equivocado de persona. Perdón. ¡No, la mucha son trolo! ¿Cómo sabes? ¿Andás mucho por allá en ese barrio vos? Sí, decime. ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado esta noche? Fanta naranja. ¡Y las pipas! ¿JB? ¿Alcohol etílico? ¿Y alcohol de qué mal? Bueno. ¿Lo que trajiste vos? ¿Qué tal la Navidad? Espectacular. Espectacular. Muy buena. Que la pasen muy bien. Felices fiestas para todos. Que brinden todo. Que se tomen todo. Y que eviten la Guardia Civil. Escucha Neuquén, Darío. ¿Que se escucha dónde? En Neuquén. Ah, saludo para todos los patagónicos de queridos del alma. Y bueno, saludo a toda la gente de Argentina que la siguen celebrando, que Macarena, se coman el pan dulce, que le gusta el turrón también, que se lo coman, Macarena, si quieren. Y bueno, nada, que sigan festejando como estamos festejando nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Eh? Vos también, que estuviste comiéndote el pollito recién. Sí. Una colita por ahí atrás. Sí. Y vos contame, ¿cómo la estaba pasando? Bien, sí. Bien, todo bien. Fíjate, uno que anda de azul allá, con la peluca esa de Villa Pipo. Sí, ese, tenés cuidado. Lindo el baile tuyo recién. Ah, ¿lo viste? ¿Te gustó? Me encantó. Sobre todo cuando me tocaste la pierna. Ah, ¿la pierna? Bueno, no sé, por ahí metiste la mano. Tené cuidado con el precio que debe contra la cuña al paquete, ¿eh? Sí. Sí, le gusta la criollita, dice. Sí. Yo creo que este ya maneja el camión de Terrabusi. No solamente. Yo creo que. Por algo llegó a presidente, ¿eh? Mirá en la cara. Mira, va buscando algo para tomar en la ladera. Sí, mirá. Quedó algo, están todas las botellas vacías, mirá. Pero bueno, como decía diciendo, feliz Navidad y próspero año nuevo. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.